estamos llorando, abrazados y enamorados. Un beso, corazón, un beso que me da la vida, que me tiene preso. Un beso, corazón, un beso, hoy vamos a amarnos, aunque sea en secreto. Tiene preso.